pero con el cedo de la muerte. Volviendo a ver los objetos ordenados, como si ya no tuvieran que ser tocados por ustedes. La única cosa animada que había visto desde mi salida del cementerio fue mi gran péndulo. Al lado había un ser humano muerto. Y continuaba contando las horas de mi eternidad, como había contado las de mi vida. Todo era real. Aquella era mi habitación. Vi el retrato de mi madre sonriéndome como siempre. Abrí los libros que leía algunos días antes de mi muerte. Solamente la cama no tenía ropa y había sellos en todas partes. En cuanto a Satán, se había sentado al fondo y leía atentamente la vida de los santos. En aquel momento pasé ante un gran espejo y me vi en mi extraño atuendo, cubierto de un pálido sudario, con los ojos apagados. Dudé de aquella vida que me devolvía un poder desconocido y me llevé la mano al corazón. Mi corazón no latía. Me llevé la mano a la frente y estaba fría como el pecho, el pulso mudo como el corazón. Reconocía todo lo que había abandonado. Solo el pensamiento y los ojos vivían en mí. Lo horrible, además, era que no podía apartar mi mirada de aquel espejo que me devolvía mi imagen sombría, helada y muerta. Cada movimiento de mis labios se reflejaba como la horrible sonrisa de un cadáver. No podía moverme del sitio y no podía gritar. El reloj dejó oír ese zumbido sordo y lúgubre que precede al campaneo de los viejos péndulos. Y dio las 2. Todo recuperó la calma. Algunos instantes después, una iglesia vecina sonó a su turno, y luego otra, luego una más.